Aquí torre de control. Iniciar protocolo de lanzamiento. Aquí control de misión. En posición. Instrumentos en línea. Equipos preparados. Tripulación en sus puestos. Requiero confirmación. Prosiga con el despegue. Repito, prosiga. Despegue confirmado. Despegue 3, 2, 1. Ignición. El despegue ha sido un éxito. Kicking Up está al aire. Largos días y placenteras noches, amigos y amigas de Geeking Up. Bienvenidos a este nuevo programa. Seguimos con nuestro especial de terror, ya que estamos en octubre. Estamos a una semana y un poquito más de Halloween. Y aquí estamos. Con nosotros tenemos en el estudio, nuevamente con nosotros, a Nati Guillén. Hola, aquí Nati, un gusto estar de nuevo con todos ustedes, compartiendo esta noche, tarde, mañana, cuando nos estén escuchando. Se hablarán de muchas cositas interesantes ahorita todavía en el especial de Halloween, quédense y disfruten con nosotros. Hola chicos, ¿qué tal? Les habla Alan Parrish y ¿qué tal? Muy bien, otra vez una semana más aquí compartiendo con ustedes todos nuestros conocimientos y las noticias que pueden hay en la cultura popular. Lucho Nichan todavía no llega, está en camino, tuvo algún imprevisto por ahí, pero esperamos tenerlo en el programa hasta la mitad del programa más o menos. Sí, hoy tenemos como siempre un tema bastante interesante que tiene que ver igual con esto del mes del terror, así que quédense para descubrirlo. Antes que nada quisiéramos recordar que estamos prontos a hacer una dinámica junto con los viewers de nuestro programa, en el cual vamos a invitar a dos viewers para que participen aquí en una dinámica con nosotros. Así que los chicos que estén interesados pueden, por favor, escribirnos, dejar algún comentario en el video y nosotros los tomaremos en cuenta para que aparezca, para que vengan acá al Estudio Geek y participen de esta dinámica. Ya saben cómo va esto, chicos. ¿Qué tal su semana geek? Cuéntenme un poco cómo han pasado. ¿Qué tal? ¿Qué te parece, Nati, si es que tú empiezas, ya que no te hemos visto aquí en algún tiempo? Sí, a ver. Muy regular. Sí, bastante. Ya creo que más de un mes. Vine hace poquito y bueno, ya sé que aquí estoy como que la invitada ocasión. Pero bueno, como les comenté antes del programa, he vivido una serie de eventos desafortunados que pues han hecho que todo se haya hecho un poquito más complicado, y cosas geeks así no he tenido mucha chance de hacer, pero igual aún así he podido hacer una que otra cosita. Pude ver ya Joker, la vi la semana pasada, justamente esta semana, una genialidad, no sé, yo me imagino que ya todo el mundo la habrá visto. Sí, qué bestia, qué película. Insisto, la mejor película de la última década. Totalmente, sí. Es excelente, tremendo. O sea, de verdad, yo estaba con la boca abierta en muchas escenas. Te provoca un montón de emociones y bueno, o sea, no voy a, como que divagar. Hablar demasiado, no sé si quizás alguien no la haya visto todavía, no quiero hacer spoilers, pero de verdad que es súper, súper buena, la disfruté muchísimo, tuve una experiencia 4D, por decirlo de alguna forma, con esa película, pero más allá de eso, incluso con eso, puedo decir que fue una experiencia súper genial, la disfruté muchísimo. Sí aborda temas sociales, una crítica social bastante intensa, y aprovechando eso también quería como que hacer una mención sobre el hecho de entender al prójimo, que es algo como que me quedó en parte de la película, es entender que todos somos diferentes, incluso con problemas mentales o no, porque eso puede presentarse de diferentes formas y creo que todos merecen respeto, de alguna u otra forma. No estoy diciendo que respeten a un psicópata asesino que, no sé, mató a su esposa. Eso iba a decir, o sea. No estoy diciendo eso. Se ganó mi respeto. Pero sí hay personas que tienen, no sé, problemas mentales de salud de algún tipo que pueden ser tratados y no llegar a un extremo tan gigante como el que puede haber llegado Joker. Eso igualmente tengamos en consideración. Eso pasa cuando privatizan la salud. Ciertamente. Verán, yo todavía no quiero hablar un poco, o sea, no quiero hablar mucho sobre la trama del Joker, pero estuve leyendo unas teorías que confirmaron lo que yo entendí de la película. ¿Qué? Pero creo que eso tendríamos que tratarlo en un programa, o sea, sí, futuro para y dejar un gran spoiler aquí, spoiler sí, alert, porque esperemos que hay todavía gente, personas que no se lo han visto, yo recién me la vi. ¿Qué están haciendo viendo esto? Corran al cine ahora. Sí, definitivamente tienen que verlo. Si no han visto el Joker y están viendo este video, ¿qué hacen? Vayan al cine ahora. Qué genialidad. A ver, bueno, continuando, Marty, ¿quieres continuar con tu semana geek? ¿Qué has hecho? ¿Qué has jugado? ¿Qué has visto? Oh, ok, continuando con mi semana geek. Bueno, yo sí tengo... Como continúo con problemas para dormir. No. Bueno, continúo jugando el Arkham Knight. Llegué a una parte en la que me trabé, que es lo que te contaba fuera de cámaras, que es la parte de esta excavadora que la maneja el Arkham Knight. Ya llevo 2 días trabado ahí y ya dañé otro control. Ya es mi segundo control en este juego que voy dañando. Ay, qué triste. Sí. También ya terminé el Pokémon Luna, que me gustó bastante, la verdad. Y sigo viendo Death Note. Como les decía a los chicos, definitivamente el anime no es para mí. No soy el público objetivo del anime. No, yo pienso que ya has de llegar a tu estilo. Porque, digamos, yo he visto Death Note y me pareció bueno, pero en cambio, a mi parecer es chance... No oscura, pero el tono en sí es un poco pesado. Es que es el estilo de la serie, pero... Sí, exacto, pesado. Es pesado. Puede ser. Pero hay series que realmente te pueden gustar bastante. Chicos, un momento. Acabamos de hacer un hito en el programa. Nos acaban de enviar un saludo desde Perú. ¡Ya somos internacionales! Hola, ¿quién nos saluda? Aníbal Cáceres. Hola, Aníbal, ¿qué tal? Saludos. Amigo, compañero de fútbol americano, nos conocimos en Perú. Qué chévere que nos estés viendo y... ¡Ya somos internacionales! Muy bien, bueno, continuando con mi hermana geek. Bueno, eso, estuve viendo un par de series, como les dije, Death Note, y encontré una serie de... ¿Podría decirse comedia y ciencia ficción? Es una mezcla media rara. ¿Cuál? ¿Cómo es? Conviviendo conmigo mismo. Ya. Con Paul Rudd. Está muy bien. Tienen que verla, no les voy a spoilear. Está muy, muy, muy bien. Así que vayan a verla. Es chévere tener la recomendación de Marty con esta película. ¿Es película? Es una serie. Una serie. Porque yo sí la vi cuando estaba bajando así Netflix. Y no me llamaba la atención incluso con ese actor. Esa es la cosa, porque parece un libro de autoayuda, una cosa así, entonces como que... Pero ya teniendo la recomendación de Marty, creo que sí. Me ha pasado con varias series, porque en Netflix yo muchas veces digo, no hay nada que ver, y vuelvo a Friends. Sí. Friends, temporada 1 desde el principio. No, para algo, o sea, si quieren reírse, miren esta serie, está muy bien. Además, Paul Rudd... Déjales el link igual, Marty, si quieres. Está en Netflix, búsquenla, se llama... Escribido. Sí, es que es nuevo. Le estrenaron. Déjalo escribido, Marty. Ok, ya les voy a poner. Bueno, Alan. Yo, bueno, ahorita recién recordando un poco, porque realmente esta semana me tocó una semana bastante cansada, me he estado cambiando de casa. Y de hecho, 2 de los días que fue la parte más cansada, yo estuve trabajando. Entonces le agradezco a mis amigos que nos ayudaron a subir hasta el 7º piso la refrigeradora y todos los muebles. Pero aparte de eso, no he tenido internet, entonces... Justamente recién hoy vengo descargándome la 5ª temporada de How I Met Your Mother para vérmela en la casa. Aparte de eso, rescatando cosas y películas que he tenido en mi disco duro, me he descargado Alita Battle Angel y me la vi. Qué buena película. Es muy buena. Qué buena película. Muy buena película. Yo me la vi en el cyberpunk, cine. Todo full elegante, full chévere y, o sea, te la hacen, o sea, la trama muy, muy buena. Además, la forma visual del androide es muy bien. Sí, hay que resaltar eso. Visualmente es súper chévere. ¿Y qué? ¿Hace cuánto salió? En enero. Ajá, pero salió junto con otra película que no me acuerdo. No, fue en enero. De hecho, en enero fue la única película medio interesante que había. Ajá, pero había una que prometía y no hizo nada. Porque mucha gente decía, ve, Alita salió y está rompiendo. No tanto, pero... Creo que salió más o menos en esa época. O sea, me acuerdo que fue casi con Godzilla, pero Godzilla fue por febrero. No, Godzilla fue después. Fue después. Pero bueno, aparte de eso, me encontré también la película de John Wick 2. No me he visto las tres. Recién ayer me estaba viendo John Wick 2. Y mucho más entretenida que la 1. La 1 me pareció una buena propuesta, pero media flojita por ahí. Y no es igual que la primera. O sea sí, mata. Pero en la segunda mata con más estilo. Ah, chévere. Como les comenté, igual estaba viéndome... Saint Seiya, la saga de Hades, que igual es muy chévere, pero igual me quedé ahí a la mitad. Y en cuanto a algo más que se me está pasando por aquí, se me está pasando también, no recuerdo bien. Pero bueno, igual, en el trabajo veo South Park, Es lo que más veo, porque puedes estar trabajando y escuchando. Entonces me vi un capítulo excelente que te hacen una, o sea, una analogía a todo el calentamiento global con piojos. Entonces, los piojos es como que viven una sociedad en la cabeza y comienzan a darse cuenta que donde viven es un ser vivo y mucha gente, y es el conflicto político en el cual un científico dice, no, esto es, estamos viviendo en un ser orgánico o algo así, y la otra gente, sí, claro, y golpean el piso y dice, hola, estoy hablando con alguien, y no le creen hasta que el niño va y se lava la cabeza con el shampoo para matarlos a los piojos y todo. Y es un capítulo tan excelente que yo realmente me quedé, si es que cambiaban este capítulo a personas de verdad, es una película de drama terrible, sí. Pero es lo que he estado haciendo, o sea, South Park creo que es lo que más veo en el trabajo, lo pongo y lo reproduzco todo el día. Ajá, y eso nomás, chicos, en cuanto a mi semana, ya les dije un poquito complicado, pero eso espero que ya las cosas se regularicen. Y como, bueno, y lo más recalcable es que en la anterior semana me vi Joker, sí, me fui a ver a Cinemark. Quise ir a ver a Supercines en IMAX, pero ya no alcanzó. Pero en Cinemark estaba en 2x1, entonces, ¿cómo además que las salas de Cinemark también son bastante buenas, ¿para qué? Sí, pero Supercines, por el hecho que fue construido después, te da una mejor perspectiva, no tienes que estar levantando el cuello, te das cuenta que ya... O sea, a mí me encantan las salas de Supercines, no sé cómo sean hermosas, las de Cinemark, pero por lo menos las que yo he ido, las que yo he entrado en Plaza de las Américas, no son muy cómodas, no me ha tocado. Pero fui, disfruté la película al máximo, que bestia, me quedé enamorado de esa película, excelente, o sea, Joaquín Phoenix como Joker. Es wow. Y eso que me la vi en latino porque no alcancé a vermela en inglés. Yo también estoy con ese deber que tengo que írmelo a ver en inglés. No, tienen que verla en el idioma original. En latino está muy bien. No hay nada que... Es que de hecho yo tuve criticar. Ese problema con todo lo que sucedió en el país. O sea, yo tenía entradas para un día ir a ver, o sea, al día siguiente. Ajá. Iba a verla en inglés y al día siguiente en español. ¿Solo la viste una? Pero solo pude ver una. Sí, igual que me queda la de vermela en inglés. Y salimos igual, fuimos con unos amigos, fuimos con mi novia, con Ali. Hola, mi amor, ¿cómo va? Pero es que no les dio chance de agarrar la función para subtítulo. No, es que yo ya salí del trabajo a las 6, entonces la película era a las 8. Pero qué bestia, qué película para excelente. Todo, o sea, no puedo salir de nada más, o sea, hasta los pequeños guiños, los pequeños easter eggs y cositas, así que te mencionan a, eso no es un spoiler, pero te mencionan a Batman de una manera tan chiquita y, o sea, no necesitaba ni siquiera decirlo, de que te queda toda la constante de que, wow, realmente lo hicieron bastante bien. Sí. Y esa fue mi semana geek. Bueno, vamos, antes de entrar al weekly, vamos a mandar algunos saludos porque ya tenemos comentarios. El primer comentario fue de Andrés Segovia, que mandó un hashtag que dice entender al prójimo. Supongo que fue por el comentario de Nati con respecto al Joker. Hay un meme que me encanta de la ardillita que dice, ah, qué buen sujeto cuando está el Joker con el letrero. Ajá. Y le rompen su letrero, mátalos a todos, Joker. Lo pasaron hoy, es demasiado tierno, si tiene razón. También tenemos mensaje de Kid Carlomagno que dice, me voy si van a dar spoiler. No, loco, no. No vamos a dar spoilers, no te preocupes. No puede haberlo todavía. Eso es lo que yo le digo mucho. Claro, es que les tenga Galápagos, allá no hay sala de cine. El único entretenimiento que tienen es ver a las tortugas caminar. Y a los lobos marinos. Pero eso es lo que mucha gente me dice. Es que no hay manera de spoilear porque uno sabe la trama general. Él es una persona con problemas mentales, se vuelve loco y mata todo. Y es pero es cómo le desarrollan. Exacto, así. Exacto, la forma en la que se desarrollan los eventos. No, sí hay spoiler. Pero incluso con que sepas mínimas. Qué va a pasar, la forma en la que pasa hace que igual tenga un impacto bastante grande en ti. Eso es lo que más me dejó loco de la película. Pero no continuaremos con eso, sino hasta un programa especial donde pondremos como encabezado todo alerta de spoiler. Para que exactamente, para que todos los que no hayan visto. También quiero mandar saludos a Jocho, el hermano de Alan, que nos está viendo. Y también a Mayra Guzñay, que nos está viendo desde otra retransmisión. Hola. En este momento acaban de mandar Carlos Pascual un mensaje que dice, habrá que ver la propuesta de Damon Lindelof para Watchmen que se estrenó en HBO. ¿Cierto que ya se estrenó serie? Hay que ver. Yo todavía no he tenido la oportunidad. Yo sí voy a ir, o sea, con todo ese tipo de series voy a ir directo al señor Pirata y si hay juego... La aplicación Play, brother. En Play se puede ver todo eso. ¿En cuál? La aplicación Play, ya les voy a pasar. Ah, cierto. Cópiala ahí, por favor. No es que alentemos a la piratería, chicos, pero vivimos sí. En Ecuador. Sí, o sea, sí. Vivimos en Ecuador y aquí hay servicios muy raros. Aquí todo es gratis, por suerte. Colocas un montón de puntos adelante, por si acaso. Exacto. Bueno, vamos a el weekly, así que ya volvemos. noticias, novedades y tendencias. Todo lo que sucedió esta semana en la cultura geek, en el Weekly de Geeking Up. Ok, entonces chicos, nos vamos con las noticias de esta semana. Alan, por favor, comienza con la noticia. ¿Qué te parece si comienzas con la noticia de Catwoman? Claro, chicos, bueno, el día de... No, esta semana que pasó, bueno, Marty se desaparece un poquito de los controles porque acaba de llegar Lucho Nichan de muy al norte de la ciudad. Él vive casi por la mitad del mundo. Entonces, ahorita estamos ayudándolo a que ingrese al set. Pero como les comentábamos, esta semana hubo de las noticias que más recalcaron fue una de la película de Batman de Matt Reeves, donde ya se dio a conocer quién va a ser Catwoman, y va a ser la hija de Lenny Kravitz. ¿Cómo se llama ella? Ella es Zoe. Soy Kravitz. De las cosas que vimos, Nati, yo... O sea, yo no tengo, ¿cómo se dice? No tengo nada en contra de ella. Por suerte me parece que va a ser un buen papel. Lo que he visto de la crítica internacional es de que la última Catwoman de color fue la de Halle Berry. Halle Berry, sí. Pero eso obviamente fue por un mal guión, fue por una mala dirección y por algo que ni siquiera, o sea... Y su interpretación fue muy buena, a mí me parece que fue bastante chévere. Quizás no fue como las demás, ninguna Catwoman, la verdad, a estas alturas me ha decepcionado. Entonces, no sé. Yo la comparaba mucho a la de, ¿cómo se llama? La Catwoman de la película de Halle Berry con la de Tomb Raider, sino que he cambiado de personaje. Algo así, porque era como que muy salido, ni siquiera tenía nada que ver con... En sí con el mundo de DC, solo era el nombre de Catwoman. Es que en esos tiempos también tomemos en cuenta que no se ocupaba... Sí, además cambiaron muchísimo de la historia del personaje, porque le dieron ahí hasta una cosa media egipcia, y de que el poder venía de los dioses egipcios... Y hablando de eso, recientito igual me vi en Televisión Nacional... pasaron Batman y Robin, ¿qué película para la de los batipezones? Sí, la de los batipezones, pero ahora entiendo porque estábamos viéndola con Ali y decíamos... Miércoles, ¿por qué hacen esto? ¿Y por qué? Pero después caí en una conclusión, porque esto sí cabe recalcar. Creo que Tim Burton se basó bastante en el Batman de los 60, de Adam West. Entonces, de hecho, por eso es que es tan... Evolución de, él tenía como que una reimaginación de cómo fuera el Batman de Adam West con efectos especiales y tanta cosa. Y ahí sí caí en cuenta y dije, no, o sea, sí está bien elaborado, ahora que claro, no se apegue a los cómics. Es porque él, me imagino, obviamente no haber seguido como que esa línea. Y se apegó más al Batman de Adam West. Hay una escena en la que Robin dice, santas, no sé qué cosa. Batman. Santas caracolas, Batman. Dice, sí, santas cercas electrificadas, Batman. Y Batman le dice, ¿qué? Dice, ¿qué? Esto está así. Ah, ya, entonces dije, oh, sí, es verdad. Entonces se están fijando bastante en el Batman de Adam West. Y por eso fue que las películas son bastante extravagantes y todo así. Exactamente. Igual la disfrutas. Y aquí, chévere, entrando por la puerta número uno, Lucho Nichan. Vaya su puesto, por favor. ¿Qué onda, Lucho Nichan? ¿Cómo estás? Ve, justito estábamos acabando de decir nuestra semana geek, así que... ¿Qué tal, Luchito Nichan? Así que cuéntanos. Antes de abandonar el tema de Catwoman... De hecho, Zoe Kravitz no es la primera vez que va a interpretar a una Catwoman, porque Zoe Kravitz fue quien dio voz a la Catwoman de Lego Batman. Ah, sí. Entonces... Ah, ¿en serio? Sí. Entonces no sería como que... La primera vez que la interpreta. Exactamente. Ella tiene como que algo más o menos estudiado. El personaje, bueno. ¿Quién Carlos Magno te acaba de corregir, brother? ¿No? Batman y Robin no la dirigió Tim Burton. Sí la dirigió Tim Burton. ¿Quién dirigió? ¿Schumacher? Ya no recuerdo. Batman y Robin... Sí, bueno, después creo que es posible que tenga razón, sí. Por favor, Kid Carlo Magno, ¿nos puedes decir quién dirigió? Sí, Tim Burton solo dirigió las dos primeras, la del Joker y la del Pingüino. Exacto. Sí, es verdad, ajá. Entonces sí fue el Michael Schumacher. Ajá. O algo así. Sí, siempre me confundo. Yo sé que Michael Schumacher es el corredor, pero sí, pero algo así se llama. Fonéticamente se le asemeja. Exactamente. Y pues, bueno, Luchito Nichan, cuéntanos, ¿qué tal tu semana geek? Bueno, mi semana geek, sigo sin internet, así que sigo sin internet. Estamos en el team de lo más geek de su internet. Semana ha sido existir. Ya va a cuarta semana. ¿Sigues con el libro? Sí, ya voy al cuarto libro de la saga de James Potter. Excelentes, me gustaron mucho, como les dije, les recomendé bastante al respecto. Es bastante más maduro el desarrollo, bastante más madura la construcción de personajes y lo que pasan los chicos como tal. Chicos, tenemos 10 minutos. Entonces, de ahí, no, nada más geek aparte de eso. Ah, pero ya se estrenó, bueno, hace 2 semanas Boku no Hero, ya va por el segundo capítulo. Yo quiero verme, sí, no he visto la segunda temporada. El primer capítulo, primero la animación soberbia, muy bonita, y el capítulo super light, super livianito, como para reintroducirte de nuevo después de un hiatus, por la paranormal de temporada. Lo mismo pasó con... se me está yendo... Pero al menos Boku no Hero... Los 7 pecados capitales. Sí, también. Se nos trae ahí también, entonces... Por ahí también como que les he visto. Pero de ahí, nada más, y pues bueno, entonces... Ok, vamos a continuar con la siguiente noticia, entonces. La siguiente, esta nos va a ayudar un poco, Alan, porque... Esta sí es divertida. Tiene que ver con Riot y League of Legends. Así que... Se cumplen 10 años de League of Legends. En la conferencia de prensa dieron muchísimas... Exacto. Fue un live que duró como 2 horas, pero de lo más recalcable, vamos desde lo más pequeño a lo más grande. Hubieron, o sea, para la gente que no conoce mucho, bueno, League of Legends es un juego, un MOBA, es un juego basado en RTS, con estrategia, un poquito más con... que evoluciona de parte del Warcraft. Entonces, bueno, primero estuvo Dota, y de Dota salió pues League of Legends, y League of Legends también está Dota 2, pero bueno... Ahora, la propuesta de League of Legends sí que la rompió, porque de las noticias que más recalcan, además de que hay reworks en la grieta del invocador, que es el mapa principal, se anunció un FPS, un juego de un shooter que se nota que va a ser tipo estilo Overwatch, o tipo Paladins. Es un tactical shooter, algo así se llama. Sí, es un tactical shooter, es igual, o sea, tú tienes tus habilidades y disparas lo mismo que un Paladins, entonces, o un Overwatch. De lo que pude ver, igual hay un fighter que igual está en desarrollo, que es tipo Street Fighter, que así, va a estar chingón, en lo que se ve genial. También una serie animada, y lo que ya está estrenada es un documental en Netflix. Sí. Aparte de eso, para móvil se anunció League of Legends The Wild Rift, que es totalmente el mismo juego pero para el celular. No puedes hacer cross platform, pero es, obviamente, es para de todos los MOBA que hay en... Supongo que es porque tiene, claro, porque tiene cierto tipo de limitaciones. Ajá, o sea, entonces no es justo alguien que está jugando con el celular a alguien que está jugando con el teclado y que sea coreano. Te destruye, me imagino. Pero se ve súper chévere, o sea, se ve excelente. Yo imagino que será muy pesado también. O sea, no estará permitido para muchos celulares. No lo sé, o sea, Riot lo que hace y lo ha hecho muy bien es eso, que a diferencia de Dota es un juego que es muy pesado, o sea, hasta la parte de gráfica visual es muy pesado y solo corren ciertos tipos de máquinas. Tú puedes jugar League of Legends en una máquina, en una Pentium 4, y podéis seguir corriendo. Por eso es muy popular en Tailandia, en regiones que son alejadísimas de la sociedad, donde chuta les llega el internet ya... ¿Cómo dices tú, Marty? Bueno... que, pues no sé. Ajá, algún rato te escuché decir alguna analogía de eso. Pero sí, que les llevaba vapor. Entonces, aparte de eso, de mobile anunciaron un juego de cartas también, que es tipo Hearthstone. Sí, que ese ya está, de hecho, ese ya funciona. Se llama Legends of Formaterra. Sí, algo así. Algo así. Aparte de eso, también, como hace algún tiempo ya estaba en etapa beta, el TFT, que es Teamfight Tactics, que es un tipo Runeterra, Legends of Runeterra. El Teamfight Tactics es un tipo de juego en el cual te ponen como que a ti contra otro jugador y aquí tú no controlas a los personajes, solo los ubicas como si fueran un tablerito de ajedrez y se sacan la madre entre ellos. Entonces, muy chévere, muy interesante, pero jugarlo en computador es un poquito tedioso porque estás sentado ahí. Pero ya lo portaron para celular. O sea, para celular, para mobile, es excelente. O sea, tú te sientas a jugar, no necesitas mucha habilidad, solo tienes que estar moviendo el mouse, o sea, haciendo clic, moviendo fichitas, y es súper entretenido. Entonces, de lo que Riot anunció, es algo guau. O sea, había memes que decían como que estaba el tipo con el... picando con el palo al animal muerto con Dota, diciendo, ¿y tú cuándo haces algo? Porque sí, con esto, o sea, Dota quedó en todo el hype y todo eso. Bastante atrasado con todo lo que ha hecho la franquiciado. Exacto, Riot se volvió imparable, de hecho. ¿Y tienen fechas ya para el lanzamiento de todo esto? La verdad no, que... No, solo anunciaron la serie de Netflix, se supone, la animada de Netflix se supone que va a salir en el 2020. El documental ya salió, el de Legends of Runeterra ya salió, y los otros, o sea, lo mostraron más o menos avances de cómo van, pero nada más. Claro, aparte de que también ahí ya está la serie de cómics regular de League of Legends, y es publicada por Marvel, entonces... Hay cantidad de información. No, y, ajá, y si tú te pones a ver en la página de ellos, también tienen audiolibros que son hermosos. O sea, sí, son narrados por las propias voces de los dobladores, que son dobladores mexicanos de los que todos conocemos, o sea, toda nuestra vida. Entonces, hay un libro que no es algo de Aguas Turbias. Bueno, son dos partes, pero es narrado por la persona que hace la voz de Capitán Barbosa. Ya. De Piratas del Caribe. Entonces tú te metes tanto en la historia porque te ponen efectos especiales, te ponen todo, o sea, todo auditivo. Y está tan bien hechito que igual hay... ¿Y están en latino? En latino. En la página de Riot de Latinoamérica. No, está todito. Entonces también hay pequeñas microhistorias de... No son pequeñas, o sea, son historias de 20, 15 minutos narradas por los mismos personajes. De los mismos personajes. Entonces son full chéveres. O sea, Riot lo ha hecho súper bien, el lore de ellos. Que era su propio universo, de verdad, que es fascinante. Sí, es un universo gigante. Una pregunta respecto a la animación. ¿Qué tipo de arte van a hacer? ¿Va a ser un... Van a continuar con la línea gráfica. De hecho, ahorita estamos transmitiendo, o sea, mientras se transmite, yo estoy pasando los trailers, los trailers que pasaron, y es tal cual. El Fighter, a mí me encanta jugar Street Fighter, me encanta jugar... El Shooter va a estar increíble. Me encanta jugar Marvel vs. Capcom y hasta Dragon Ball Z Fighters, que hasta ahorita es el mejor fighter que ha salido, pero... Qué genial. Me encantan los Fighters porque son un juego que, o sea, lo puedes jugar con cualquier amigo en alguna reunión y todo. Y que salga uno de League of Legends, sería... Es que tienen cantidad de personajes para darle palo a la franquicia, mal plan. Además, seguramente van a sacar nuevos. Por ejemplo, para el Shooter van a coger... O sea, porque sí tienen un buen repertorio de ADCs, pero no pueden meter en un Shooter tantos milis como tienen. O sí, tantos Magicians como tienen. Es que en sí el Shooter va a ser en el universo de Runeterra, pero no va a ser con los personajes. Eso sí fue anunciado. Me imagino que debería... A mí me hubiera gustado gustar, por ejemplo, a una Ashe, así. Una Jinx. Me imagino que ellos sí han de estar, porque son personajes que son, o sea, adaptables. Entonces, tocará ver qué pasa. Y aparte de eso, última noticia de League of Legends. Nuevo ADC para las personas que... ADC support. Para las personas que siguen el juego en sí, o sea, y la historia. Hay un personaje que se llama Lucian, que... Su esposa fue asesinada por un espectro que se llama Thresh, entonces se la llevó al inframundo. Y ahora al parecer ella regresa y ya va a ser personaje jugable. El trailer igual es muy bonito, se reencuentra con el esposo y todo. Entonces, para los que sigan el League of Legends, pues chévere. Los que no han jugado, como les recomiendo siempre, tienen que darle un poquito de tiempo al juego si es que van a iniciar, porque la comunidad en sí, sí es bastante tóxica. Si es que tú empiezas a jugar, te insultan, te tratan mal, te... O sea, hay gente... ¿Por qué? Porque hay mucha gente que, o sea, el sistema que ellos tienen de emparejamiento, en sí debe ser la manera correcta, porque te ponen con gente de tu mismo nivel que está empezando. Pero también. Pero hay gente, smurfear significa que tú eres alguien que ya está, no sé, en un elo mucho más alto y te creas una nueva cuenta y comienzas a jugar. Uh-huh. Y te toca con esa gente que ya sabe, o sea, que es experimentada, y ellos son los que te insultan, que tú, que manco, que no sé qué cosa, que aprende a jugar. Y es obvio, o sea, si estás aprendiendo a jugar, por eso estás en esos niveles. Continuando, Marti, con las noticias. Nos vamos a la última noticia del día de hoy, porque hoy solo vamos a trabajar tres noticias, pero antes, Alan, hay gente que está reclamando tu atención. Primero, Guillermo Salas, y segundo, Ali Abad. Hola, Guillo y Ali Abad, mi amor, ¿cómo le va? Ok, ya que cumplimos con ese deber, nos vamos con la siguiente noticia, que para los seguidores de la saga de Far Cry, también de videojuegos, de Ubisoft, al parecer va a salir una serie animada basada en Far Cry Blue Dragon. Ajá. Para los que no saben, Far Cry Blue Dragon fue la... Un DLC. Fue un DLC que salió para el Far Cry 3. Y para mí fue uno de los mejores DLCs, debo decir. Porque te lleva a un futuro, no sé, un poco extraño. Es un retrofuturismo. Exacto. De hecho, cuando me basé en el nuevo logo de Geeking Up, fue justamente pensando en Blood Dragon. Porque es un retrofuturismo. O sea, toda la onda de los rayos láser, los colores... Morados y neones. Neones y todas esas cosas. Es muy cool el juego. Es muy divertido. Entonces... Para los que conocen ya el juego, la saga Far Cry, es un first-person shooter. Tiene algunos aspectos que tienen que ver con el survival, ¿sí? que tienes que buscar recursos y tienes que craftear algunas cosas, pero sobre todo es un shooter y es un shooter táctico, porque tienes que pensar cómo entrar a las bases y tienes que ir capturando bases y toda la cosa. A lo largo de la historia, de hecho, Far Cry comenzó como un juego en el cual se ponía a prueba el sistema Far Cry, de hecho se llamaba. Sí, el Cry Engine. Entonces, a partir de ahí empezaron a crear, salió el Far Cry 2, que es ubicado en África, uh-huh. El Far Cry 3, que es uno de los que más voló la cabeza y hay algo interesante, porque entre el Far Cry 1 y 2, no me acuerdo quién lo desarrolló, porque en sí eran juegos medio flojos, lo único que te mostraban eran unos gráficos hermosos. ¿Cuál? ¿El 1? Sí, el 1 y el 2, ajá. De hecho, el 2 no tanto, yo sí le jugué, y incluso la historia, o sea, tiene cosas que están muy... Ajá, pero del salto del 2 al 3, el 3 tiene una trama genial. El 3 es otra onda. El 3 te vuela la cabeza. Tiene una historia excelente, todo. El 3 te vuela la cabeza. Además, que las gráficas que tenía en esos tiempos que me dejaron, que siguen siendo muy buenas. Yo lo jugué hace un año y todavía fue como. Es muy bueno y todo, es full chévere el juego. Y además, tiene una banda sonora también muy genial. Sí. Ajá, entonces, el juego desde ahí se disparó bastante toda la franquicia. Pues sí, entonces ahora al parecer va a salir una serie de Netflix basada en esta franquicia de videojuegos de Ubisoft. Al parecer el que va a estar encargado de esto es el productor de la serie de Castlevania, que también fue muy buena. Entonces, la animación me gusta mucho de Castlevania, el argumento no tanto. No se sabe mucho sobre la serie que va a salir de... ¿Tú te viste Castlevania, Martí? Sí. ¿Eso es anime? O sea, sí, pero es un anime americano, pues, brother. Es lo mismo que Avatar, la leyenda de Avatar. La animación es anime, pero todo lo demás es americano. Es lo mismo que Avatar, discúlpame. No. Eso se llama Amerianime. No, sí, Avatar es, de hecho, Tokio, Canadá y Estados Unidos. Exacto, y Castlevania también. Castlevania, o sea, sí es más apegado a los japoneses. Tú ves el reparto full japonés. Bueno, es que tienes que tener en cuenta que el juego mismo es japonés. Entonces, pero el argumento no me gustó. Sí, porque Avatar, no te das cuenta que sí es más apegado a Kato y tal la onda americana. Y es muy bueno, Avatar es de las mejores series. Sí. Ajá. Bueno, continuando con la serie, ya para terminar el weekly, no se sabe mucho sobre la serie, lo único que sabes es que se va a mantener esta estética toda ochentosa, de ciencia ficción ochentosa. De hecho, Nati, este juego tiene mucho que ver con la película que estabas preguntando el otro día en Facebook de Kung Fury. Ah, que tiene ese aire por ahí. Muy, muy ahí. Entonces, genial. Visualmente debe ser muy ahí. Sí, es bastante, bastante. Con razón, aquí veo que Arnaldo dice que se basaron en el intro de la canción de Zeus. Claro, él dice, él creía que el logo me basé en el intro de la canción de Zeus. No, el logo se hizo mucho antes que la canción de Zeus. Ellos me copiaron sí, a mí. Exacto. Igual, para antes de acabar esto, quería recomendarles un episodio de Teen Titans Go. También maneja esta estética retrofuturista. Excelente. ¿De la serie? ¿De la nueva? Sí, de Teen Titans. ¿Tú te has visto? Vi de los dos primeros capítulos. Estoy empezando a verlo. Es excelente. Sí. Yo lo recomiendo. La serie. Hay mucha gente. Hay detractores. Hay detractores de la serie. Es que es una comedia. O sea, no es una parodia. Cuando la gente entiende que es una parodia, lo va a dejar ser. Presentes a los personajes de Chibi, que son chiquitos, cabezones y adorables. Ajá. Y además de eso, ellos tienen una crítica terrible también a la sociedad. Luchito, te agradecería que me dejes hablar, por favor. Luciana también. Creo que le gusta Teen Titans. Pero quería recomendarles, el capítulo se llama B.O.B. y se trata de que Cyborg viaja a un mundo todo retrofuturista donde hay hasta canciones ochenteras y pelean con sintetizadores y todo. Es excelente el capítulo. Y tiene una continuación más, creo que en la cuarta temporada, que igual vuelven a este mundo. Entonces es un capítulo tremendo, que de hecho de esos capítulos sacaron unos singles que creo que son 4 canciones que igual están ahí en la página de Cartoon Network, digo, en el canal. Eso nomás. Bueno, lo que quería decir para terminar esta parte del weekly es que lo único que se sabe de la serie es que se va a mantener esa estética y que se va a llamar Capitán Laserhawk, más ochentero no puede ser, sí. A Blood Dragon Bite. Y que está programada para el 2000, para abril del 2013, aguanta, esto está mal, del 2023 debe ser seguramente. A menos de que hayan descubierto el viaje al viaje del tiempo y no sepamos nada. Es ochentera, sino que también es retrofuturista. Exactamente. Okay, así que nos vamos. a una pausa, muchachos, y regresamos después de eso. No te desconectes, Geeking Up regresará en un momento. Mientras tanto, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, @geekingup.es en Instagram y Facebook, @geekingup.es sin el punto en Twitter. Hablábamos de que la figura del monstruo, que es el tema del que vamos a hablar esta semana, ha estado presente en la humanidad desde hace mucho tiempo. ¿Por qué dicen que seguimos sin audio? Ya. Joel Puentes dice, buenas. Hola, Joel, ¿qué tal? Siguen sin audio. Okay, retomando, disculpen todo esto. ¿Sí estamos con audio o sin audio? Al parecer sí, no sé. Yo estaba escuchando. La figura del monstruo ha estado presente en la humanidad. ¿Sí está sonando? Ha estado presente en la humanidad desde siempre. El monstruo ha representado todo aquello que asusta a la humanidad. Desde sus miedos más abstractos como la muerte, la soledad, el rechazo, hasta cosas mucho más palpables como son la enfermedad o deformidades físicas, lo desconocido. Pero eso entra más bien en lo abstracto. Nosotros empezamos a ver figuras un poco más reconocibles de lo que son los monstruos desde los primeros mitos de la humanidad. Hablemos de mitología griega, romanas, azteca, celta, árabe, ¿sí? Los monstruos siempre usualmente estaban representados como híbridos, mitad y mitad de cosas. Tenemos a monstruos como la Górgona, ¿sí? Un monstruo, una mujer que fue maldecida por los dioses por su belleza y por su... Por Atena, por creerse más bella. Su futuro esposo. Exactamente. Ajá. Y la maldijo y le dijo, todos aquellos que te vean a los ojos se convertirán en piedra y ¡zas! Y serpientes en la cabeza. Tenemos otro tipo de monstruos ¿Qué? El Minotauro. Claro. El cual era la representación de la lujuria. ¿Sí? Por culpa de Zeus. Pero era la representación de la lujuria, del bestialismo. O sea, ese era el mito mediante el cual los griegos le decían, no te puedes coger a tu cabra, brother. Yo tengo algo que discrepar aquí. Yo me vi la serie de alienígenas ancestrales, Marty, y todo eso sí pasó. Entonces, no sé de qué es lo que estás hablando. Y de History Channel, por si acaso. Entonces, podemos ver otro tipo de monstruos como son los... O sea, hay otro tipo de monstruos que son más bien, como decía Nati, que es lo desconocido. En ciertas ocasiones veían algún animal el cual no lo reconocían y le daban una interpretación completamente fantástica, como son las arpías, que eran las sirenas. Las arpías, por ejemplo, de la mitología, tanto en el árabe como en la mitología griega, eran pájaros gigantes, los cuales los marineros vieron y creían que eran monstruos, pero... Eran albatros o cóndores o buitres. Muy grandes. Claro, muy grandes. Y creo que tomando bastante agua salada la gente comienza a alucinar mucho. Pero... Exactamente. El escorbuto no es para mí. No, y es igual hasta la cultura popular que es contemporánea con lo que era el chupacabras y esas cosas. Exactamente. Empezó a aparecer una andanada de vacas muertas que parecían sin sangre, y en lugar de pensar que era algún bicho raro, o sea, algún virus o algo, era el chupacabras. Ya. Pero básicamente eso es el monstruo. Los monstruos es la representación de todo aquello que al ser humano le da el temor, ¿sí? Siempre los monstruos han estado relacionados con lo que se conoce en sociología como lo profano, ¿sí? Tenemos que dar cuenta de esta dualidad que está entre lo sacro y lo profano. Lo sacro es todo aquello que nos va a llevar al cielo, lo profano es todo aquello que nos va a llevar al infierno. Más o menos. El Martí tiene a la mano su cosa para los efectos, pero nunca lo ocupa. Entonces. Es que está muy complicado. Loco, ¿no ves que ni siquiera podemos poner un cochino micrófono que funcione? Pero bueno, para eso estamos nosotros. Bueno. Entonces, continuando con lo que estábamos hablando de los monstruos, avanzado los tiempos, los monstruos también fueron cambiando de la misma manera que los miedos fueron cambiando, como hablábamos en el programa pasado. muchos de los monstruos que nosotros vemos representados en la actualidad y que de los cuales tenemos registros son básicamente representaciones de los miedos tanto religiosos como, podría decirse, sociales. Quisiera dar hincapié, por ejemplo, a uno de los monstruos, porque no sé si entra en la categoría monstruos, pero para mí sí. Está el, por ejemplo, es el mismo demonio, ¿sí? El demonio es un monstruo que representa el no ir al cielo. Es como que es el centro de todos los, de donde podría provenir todos los males, ¿no? Está monstrificado en realidad, ¿no? Porque se claro. supone que era un ángel, entonces tiene una forma antropomorfa, como un ser humano y todo, pero como le tienes que tener miedo, hay que hacerlo. Y es verdad lo que dice Lucho. Es como la representación de lo que tienes que temer, de lo que te puede pasar si haces algo malo, y lo representan de formas diferentes en cada religión o en cada creencia. Puede ser una cristiana, incluso la misma escandinava que es representada como con Ela, y ni siquiera es algo malo. O sea, el monstruo, por ejemplo, monstruo entre comillas Ela, que es de la cultura escandinava, se supone que es como una mezcla entre bien y mal, porque es luz y oscuridad. Una parte de ella es muerta y la otra parte de ella es viva. Entonces, pero es que... Ajá, sí. Y bueno, es justamente eso, como que la representación de los miedos de las personas, de la humanidad. Y luego viene el sincretismo también, porque la forma que nosotros conocemos de demonio, de diablo y todo es tiene que ver que es más bien con es árabe. Es de la fertilidad. Es árabe, exactamente. Y eso mismo. Es como que De hecho, algo que mencionó Nati me quería también recalcar. Por ejemplo, en la cultura nórdica, los monstruos son, o sea, los gigantes de hielo. No, son parte de sus deidades. Claro, eso es verdad. Eso sucede mucho menos en la religión, en mitología hebrea, donde hay el bien y el mal. No, acá los monstruos son partes de sus deidades. O sea, por ejemplo, hablemos por ejemplo de Fenrir, hijo de Loki, es un dios. O sea, son dioses. Es un lobo. Incluso el Jormungandr. Rezan los escandinavos y los que creen en toda la cultura nórdica y todo. ¿Ese es el gigante o la serpiente? La serpiente que hace girar al mundo. ¿El Jabberwocky? Ese es de Alicia en el País de las Maravillas. ¿De Gravity Falls? Sí, el Jabberwocky. ¿De cuál? El Jabberwocky aparece en Gravity Falls. Claro, de Alicia en el País. También, pero es desde el País del... Claro. Sí. Entonces, pero aún así era, o sea, representaban lo mismo, eran aquello que el ser humano no entendía, como lo que acaba de mencionar Nati, era la serpiente que hace girar al mundo. Entonces, ¿por qué se mueve el mundo? O sea, una serpiente le hace girar. Tienes razón, tiene sentido. Tiene sentido para mí. Exactamente. Funciona. Y así es como representan, eso es algo demasiado fascinante, la cultura nórdica y todo eso, como representan incluso el pasar de los días. Son los hijos de Fenrir quienes hacen que llegue el sol y la luna porque están persiguiéndolos. Exactamente. Entonces ellas van avanzando. Y es así como van representando incluso a los monstruos. Yo creo que es otra forma de ver a los monstruos incluso actualmente, que no todo es malo, que no todos representan algo maligno, es algo... parte de la ambivalencia del ser humano. Sí. Es que, sobre todo en la mitología nórdica, ellos aceptaban mucho la parte mala del ser humano. Ajá, o sea, el hecho de que un guerrero vaya al Valhalla no era porque era malo o bueno, era porque había muerto con honor. Pudo haber sido un triple hijo de su chingada madre, pero mientras peleara valientemente y muriera en batalla, iba nomás a disfrutar del cielo. Y eso sucede en muchas culturas, igual acá, todito. O sea, el mismo hecho de que a los dioses de la muerte se los trate con honor, no como con veneración. Con veneración, no como en la mitología, o sea, no, hebrea, que es la que más tenemos, que tiene mayor influencia en todas partes, donde te dicen que, o sea, te mueres, te vas al infierno y morir es malo primero. Esperen, Joel Puentes dice, el Ayuwoki no es del país de desde Alicia en el País de las Maravillas, no el Ayuwoki, el Jabberwocky. El Ayuwoki es Michael Jackson. Sí, eso no, o sea, Michael Jackson para mí, ¿dónde está Michael Jackson? Está aquí. Bueno, ahora, si nos venimos un poco más hacia los tiempos contemporáneos, podría decirse, la edad moderna y tiempos contemporáneos, como les decía, los monstruos están mucho más representados por cosas... Por los miedos de esa época, ¿sí? Tomemos en cuenta los espectros. Avancemos un poco por la literatura clásica antes de entrar al cine, y tenemos monstruos que posteriormente fueron representados en el cine, como Frankenstein, el monstruo de Frankenstein, Faust, el diablo de Faust, Dorian Gray, El Kraken de ¿cómo es? Exacto, la del vampiro. 20.000 leguas de viaje submarino. Drácula. Drácula, o sea, en Drácula también viene un poquito más de cultura de lo que decíamos de la anterior semana con Lucho, que de parte de una historia real y se convierte en un teléfono dañado con el pasar de los tiempos. Claro, porque es el... La del empalador comenzó siendo una persona mala y ahora... La Drácula. Y ahora terminó siendo una cultura terriblemente inmensa, ¿no? El vampirismo. Y hasta, ¿no?, de culto y veneración, ¿no? Claro, sí, pero por ejemplo... El monstruo de... O sea, el Drácula como monstruo, como vampiro, está fuertemente influenciado por las creencias judeocristianas. O sea, es un hombre que para vivir eternamente le vendió su alma al diablo, el cual este lo condenó a que para vivir todas, o sea, para tener esa vida eterna tenía que chupar sangre humana. Esa es la historia, básicamente. Sí. O sea, en Drácula de Bram Stoker, tal cual, esa es la historia. Pero él reniega de Dios por la muerte de la esposa, pero ¿no?, que comete suicidio. Entonces él dice: he matado y he empalado a tanta gente y eso no te importa un comino, entonces reniego de ti y de tus cosas. Y tenga. Sí, pero ahí es cuando ya hace el trato con... a no morir y a no amar. Porque ese es el castigo que recibe. Y ahí tal vez vamos a estar un poquito en el aspecto de la cronología que íbamos siguiendo, pero para mí es fatal coger y ver un vampiro enamorado. Es la falta de respeto más grande del mundo, sí. Respecto a que, bueno, el vampiro puede enamorarse, pero el amor del vampiro no es un amor sano, no es un amor bueno. El vampirismo es la lujuria. ¿Y sabes el vampirismo lujuria? Siempre demostró la lujuria. ¿Sabes dónde se puede ver claramente que un vampiro no se enamora? En Ash Ketchum. Él lleva 20 años de la misma edad y no, Chabelo. Y todas las chicas que ha tenido ahí, todas las guapetonas, las deja pasar. Es un tema también de cómo se representa esto, porque es que estamos hablando también de la narrativa gótica del siglo XVIII. O sea, allí es donde se habló del romanticismo con el vampiro. Y luego de eso, incluso en el cine ya se hizo el vampiro Nosferatu y se creó de una forma diferente a como se conocía para la época. Incluso para la época no imaginabas a un monstruo representando a un vampiro. Claro, el Conde Orlok. Pero lo interesante de Nosferatu es que se llamó Nosferatu y Conde Orlok porque no se subieron los derechos de Drácula. Exacto. Sí, entonces no podía llamarse Conde Drácula ni Drácula. Entonces dijeron, inventémonos otro nombre. Pero no, créanme que a mí Nosferatu me sigue pareciendo mucho más terrorífico a mí como me personaje da un miedo que Drácula. Ajá, el personaje es... No sé si es grotesco, no es grotesco. Sobre todo por la estética del cine en blanco y negro. Ajá. Exactamente. Sí, también. Exactamente. Sí, yo también sigo recalcando que muchas de las películas o cosas que sean en blanco y negro y hasta en cine mudo, la parte del aspecto es lo que más resalta y es que es ese contraste, es ese contraste. Y cuando es en blanco y negro detallas todo, no está solamente en un solo punto y puedes darte cuenta de todo lo que envuelve y toda la belleza estética que puede estar en solo un cuadro. Exactamente. Bueno, continuando, aún no entremos al cine porque ahí tenemos muchísimo de qué hablar, pero como les decía, ya incluso en esa época pre-cine, todos los monstruos, porque incluso no solo los monstruos se representaban dentro de la literatura, sino en la cultura popular. Vengámonos a Latinoamérica. Todos los monstruos que nosotros tenemos en Latinoamérica, que están muy relacionados, tienen nombres muy distintos, pero están muy relacionados los unos con los otros, tenían que ver con eventos de los cuales las personas temían. Por ejemplo... Baba Yaga. Okay. Baba Yaga es ruso. Y así, espera, Latinoamérica, Baba Yaga, espera. Algo no me cuadra, pero es ruso. Recordé desde Ant-Man. Exacto. Pero, por ejemplo, mi padre era un hombre que se crió en el campo, o sea, nació en el campo. Y ellos tenían muy metido la leyenda del... Ellos le decían el Santintín, que es lo que vendría siendo el duende para nosotros. Sí. Ya, un hombre chiquito con un sombrerote grandote, con los pies al revés para que nadie lo siga, para que la gente se confunda cuando lo sigue, y que se llevaba a las niñas, a las señoritas. Básicamente, ¿qué es lo que representa este monstruo? Eran las mujeres que se fugaban con sus novios. Entonces, en las familias, en lugar de decir es que esta señorita se fue con el novio porque estaba embarazada, se lo llevó el Santintín. También, ¿no? Y creo que es que más que nada ese tipo de fábulas o historias se crean mismo para que en el campo, tanto dándote cuenta que vives como que muy alejado de de, por decir, la civilización. Se crean todas estas cositas mismo por desconocimiento y también para una advertencia a la gente que no salga muy de noche porque te va a pasar esto, que no te haga va, te va la mano peluda. Exacto, entonces son como que moralejas que se cuentan por medio de historias para inculcarte el miedo. Es que de hecho los mitos desde sus inicios siempre han sido eso. La mitología siempre ha sido eso, ha sido una forma de transmitir valores, principios o precauciones. Claro, igualmente como las fábulas de Sopo, ajá, los hermanos Grimm, exactamente. Y los hermanos Grimm justamente tienen un origen y un tema admonitorio, ¿no? De decir, a ver, si te haces esto, te va a pasar esto. Va a pasar esto. Si no haces esto, va a pasar esto. Entonces, los cuentos de hadas como tal no eran para entretener a los niños, sino para hacerles tener miedo. Claro, para decirles. De ahí vienen muchos monstruos también, ¿no? Las brujas. Las brujas. Claro, ¿la bruja qué representa? La bruja representaba desde sus inicios aquella mujer que no seguía los mandatos de la iglesia. Básicamente, eso es la bruja. Sí. ¿Sí? Realmente sí. Porque, la bruja, todo, fuera de los conceptos que se dieron posteriormente a las brujas, la bruja solo representaba aquello que se decía, no puedes hacer tal cosa como mujer porque eres bruja. Es decir, no puedes disfrutar de tu libertad sexual, no puedes ser más inteligente que el hombre, no puedes buscar el conocimiento, no puedes mandarte tú sola. Ajá. Porque, de hecho, si ustedes empiezan a investigar sobre la historia, historias famosas como de las brujas de Salem, la mayoría de las mujeres quemadas durante esa época en Salem eran mujeres solas. Exacto, que habían enviudado acá y que no se quisieron casar y que dijeron, yuca, yo puedo mantenerme solita. Y eran personas que realmente, se salían de todo lo que el esquema que les dictaban, como que tú tienes que quedarte en la casita y hacer esto, que te pongas a hacer una poción para ayudarle a tu marido que no sea cualquier cosa, bruja. Exacto. Ajá. ¿Sabe sumar más de 2 dígitos? ¡Bruja! Exactamente. ¡Qué triste! Y así llegamos a la época contemporánea, en los cuales los monstruos se ven seriamente influenciados por el cine, la televisión, los videojuegos, parte de la literatura, ¿sí? Y en los cuales empezamos a encontrar muchos miedos bastante interesantes, porque insisto, veamos, abordemos a los monstruos como la representación del miedo. Así que, chicos, ahora sí, vamos vamos a ir sacando monstruos interesantes, así que díganme sus monstruos favoritos del cine, muchachos. Primero que nada, antes que nada, chicos, recordarles que igual pueden comentar en el... Sí, nos están comentando y Lucero de Lenin dice, padre Amaro, creo que lo considera un monstruo. Todos los padres son los curas. Como el de la escarlata, en realidad. Pero sí, en cuanto a monstruos en general, de toda la cultura popular. Exacto. Creo que ya lo he dicho y lo he mencionado un montón de veces, el xenomorfo para mí es uno de los mejores. Ok. Ajá. El xenomorfo... No por lo que te... en sí es el personaje, sino por cómo empezó siendo una película de terror, porque la primera película es una propuesta de terror totalmente, la segunda ya se va aligerando, se va haciendo más ciencia ficción de terror. Pero Ridley Scott tuvo desde el inicio una premisa mucho, mucho más abierta y era como que un universo más amplio para solo un monstruo, sino que como ya lo he dicho, alguien te da una propuesta de el origen del ser humano. Y eso ya se puede ver obviamente hasta ahora donde fue Alien Covenant, Prometheus, claro. Y todo eso, que es donde realmente se abordó el tema de lleno. Porque uno en Alien 1 tú ves al Space Jockey ahí con el pecho abierto en el piso, ¿cómo se dice? El puesto de mando de la nave y todo eso, entonces... Todas esas cosas te las iban soltando de poquito. Entonces, cuando ya llegas, yo lo único que decía, ojalá que no se muera Ridley Scott y no me deje. ¿Alien es del 80 o del 70? 78. Yeah. Ahí va. 78. Son casi 10 años después de la supuesta llegada a la luna del Apolo 11. Claro que sí. Eso quiere decir, por deducción simple, que Alien era básicamente la representación del miedo al espacio, a lo claro. que se iba a encontrar allá afuera. Básicamente. Es que, ¿quién no tiene miedo a saber qué es lo que...? Muchas veces yo me pongo a pensar, digo, somos tan chiquitos y hay tantas cosas. Exacto, tan... Exacto, es tan básico. Solo la pregunta que me hago, si es que el universo no tiene fin, ¿por qué no tiene fin? Y si es que algo tiene fin, ¿qué hay después de eso? Entonces hay que... Como en Futurama cuando llegas al universo ranchero. Sí. Ajá, pero sí, es verdad, es como que el miedo a... Del 79, dice Jocho. El 79, gracias, Jocho. es el miedo al desconocimiento de algo que realmente primero uno no tenía la idea de cómo salir, y cuando ya das un paso que es algo tan avanzado, o sea, es tan grande llegar a la luna que pudo pasar como no pudo, pero ya te das cuenta que hay cosas que se siguen expandiendo, tú eres tan pequeño y tu conocimiento no te da, que te deja esas grandes dudas. Entonces, Alien sí, te da una propuesta tremenda a los peligros que pueden haber en el espacio. Mira, esto es un comentario bastante interesante. Aníbal Cáceres dice, Alien es el miedo del hombre a no ser el tope de la cadena alimenticia. Me parece muchísimo interesante. ¿Qué pasa cuando hay algo sobre nosotros? Cuando tú te sientes casado. Como el meme, hay un meme de eso. Que sí, dice, más o menos. La temporada... Y está la gente que va a cazar ardillas, así, y luego está alguien. Y les dice a los chicos, nos vemos adentro. Es que sí, es verdad. O sea, igual, y en eso va de la mano Predator, que yo los pondré en el mismo plano. Porque es que son del mismo universo, creo. No son del mismo universo, pero nacieron casi en la misma época y la gente los rejuntó. Tanto en cómics como en videojuegos, y ya, realmente se hicieron como que parte y parte. Nati, dime, ¿cuál es tu monstruo favorito en toda la cultura pop? No podría ahorita definirme exactamente por cuál es mi favorito, pero uno de los que más me impactó fueron los cenobitas de Hellraiser. De verdad que, a mí me parece... Es una representación justamente de eso, del miedo. Y más que incluso que te coman, no sé, lo que me da miedo es que me hagan sufrir mientras me están comiendo o algo así. El miedo así. Al dolor. Sí, es sufrir... Ajá. Tú dices que el problema no es morir, sino morir lentamente. Exacto, o sea, si me matan rapidito, ok, bueno, pero bueno, me morí rápido y no sufrí, pero si muero lentamente, eso me aterra un poco. Ya el hecho de morir yo creo que es algo bastante desagradable, que tenga que morir además lentamente, no sé, creo que es mucho algo, sí es algo que me aterra bastante. Quería mencionar algo aquí que... Sobre la música, que casi todas las bandas de heavy y thrash metal tenían una mascota, un monstruo. Eso también creo cierto. Que entra dentro sí, de la verdad. Cultura popular. Cierto. En lo que a hablando monstruos como se refiere. Eddie de Iron Maiden. Y ya termina sintiendo como... Se está yendo el internet, salgan de las... Yo les leo los comentarios de acá. Ya. Y ya, eso deja como que también otra visión de los monstruos, por ejemplo, de los aliens y el miedo al vasto universo que nos envuelve y todo eso. Como que la propuesta de Steven Spielberg de representar a los extraterrestres como seres que no son malos, que no nos van a hacer daño, también como que es algo que... Ah, y ti. Sí, espera. Steven, es que de hecho cuando dijiste Steven Spielberg y Aliens me acordé de Skyfall y dije, pero ellos sí eran malos. Pero E.T. es bastante agradable. Sí, es chévere E.T. además tomando en cuenta que es un Jedi. ¿Cierto? ¿Cierto? E.T. es un Jedi. ¿Es verdad? Es un Jedi, ajá. Lo pueden ver en la amenaza fantasma donde te cuentan todos los artículos de la República. Y ahí, no, y de hecho en la misma película cuando ve a Yoda... Él dice, Master Yoda. Ajá. Es verdad, o sea, hay cosas chéveres que uno no, en esos momentos, ni siquiera se te pasan por la cabeza. Pero continuando con los Lucho. Monstruos, Luchito, Nicho. Para mí, el monstruo que más me gusta es el vampiro. ¿Sí? El de Crepúsculo, ¿verdad? Siempre, no, siempre supimos que pateabas por ese lado, Lucho. No, para mí el vampiro es... ya había hablado yo mucho del Fausto de Goethe. Y para mí creo que el vampiro se acerca mucho justamente a eso. No es un ser eterno, imperecedero. No es inmortal, porque pero... lo puedes matar, pero sí es eterno, es imperecedero, y en esa eternidad el vampiro generalmente busca parte de esa, hacia su lujuria, el conocimiento, ¿no? Entonces, para mí el vampiro como tal sí... Hasta aquí el contenido que tenemos para ustedes en Radio Casa de la Cultura. Si quieres escuchar el programa completo, por favor, entra a nuestro podcast. Nos puedes encontrar en Spotify, Breaker, Radio Public y Google Podcast como Geeking Up. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales como geekingup.es en Facebook e Instagram y geekingup.es sin el punto en Twitter.